Teseo 103.3. Bueno, saliéndonos de lo que suele ser la loca mañana los martes, que suele ser un foro dedicado a la dignidad y la libertad de las mujeres, que emitimos el programa desde Mujeres en Busca de Justicia, nos vamos a salir de esa, de ese esquema, nos vamos a salir de ese hábito hoy día, para abrir la puerta de la loca mañana a un personaje central de Radio Deseo, a un compañero de ruta de estos 10 años, una persona muy, muy querida, porque estamos de aniversario, son 10 años nada menos, y estamos con Sergio Calero para hablar de estos 10 años de Radio Deseo. Sergio, gracias por aceptarme la invitación, sé que tu tiempo vale muchísimo, y sacarte en medio de la mañana no es tan fácil. No, siempre es un gusto, María. Y más aún para empezar un poco a celebrar nuestros 10 años, ¿no? Que no es poco, y porque hemos pasado muchas cosas en esta cabina, tú con la loca mañana, yo con desnudarte, pero más allá de estas cuatro paredes, todo un mundo que se ha ido dando, de gente que ha entrado y ha salido de esta cabina, y que hemos visto entrar y salir sin tener realmente a veces un plan muy concreto, sin ninguna certeza, ¿no? Claro. Yo, mira, esta entrevista tenía que ser el jueves pasado, que caí en este resfriado tremendo, y para el jueves pasado yo me di la tarea de hacer la lista de programas que han pasado por Radio Deseo. Uh-huh. No voy a reproducirla porque además no la he traído, pero era una lista larguísima, he llegado a contabilizar 50 programas. Ajá. Hay que tomar en cuenta que Radio Deseo salió al aire con una programación interesante en la franja de la noche, y luego tenía en la mañana Plenilunio, La Loca Mañana y La Vuelta al Mundo en 60 minutos, Yesito Sería. Sí, sí. Yesito Sería, ¿no? Entonces estamos hablando de una franja, si tú quieres, quizás con una propuesta buena, pero también reducida. Uh-huh. Ahora hay que pensar dónde poner qué programa de la cantidad de iniciativas que han surgido, y a mí me parece esto muy lindo, ¿no? Creo que le hemos abierto la garganta a mucha gente, y esto me parece importante como logro. Sí, sin duda. Además, partiendo de que casi, me imagino que la mayoría de esos 50, algunos ya ni me acuerdo, han venido con la idea de la alternancia, de la diferencia. Esos 50 programas, la mayoría, si alguna característica tienen, es que han buscado la diferencia. Y, de algún modo, porque han entendido que esta radio tenía características diferentes, y si bien en algunas propuestas nos hemos equivocado y de cajón, creo que en la mayoría lo que ha primado ha sido una propuesta de honestidad y de una necesidad de querer decir y transmitir algo, ¿no? Claro que sí, sobre todo, ¿sabes qué, Sergio? Yo creo que entender el medio de comunicación, que ahí yo me siento chiquita a tu lado porque tú eres un hacedor de medios de comunicación prácticamente, la gente te conoce, tienes mucho nombre, mucho prestigio, y eres un hacedor también de Radio Deseo. Bueno, yo creo que un medio de comunicación tiene que abrir nuevas voces. Uh-huh. Pienso mucho que Radio Deseo, por ejemplo, con el tema de las personas con discapacidad, hemos tenido un programa para personas no videntes, realizada, sí, por la Asociación de No Videntes. Ha sido muy, muy lindo. Ellos, pucha, además, incluso ellos nos han dado talleres de cómo teníamos que conducirles al segundo piso, donde pasaban su taller de radio. Hemos tenido un programa de personas con discapacidad con silla de ruedas, que también la casa no está habilitada para eso, sin embargo el compañero venía, ha desarrollado un programa muy lindo durante la primera caravana de personas con discapacidad. Una de las compañeras que formaba parte de ese programa murió, o sea que su voz resultó atrapada en nuestras ondas. Hemos tenido un tercer programa para personas con discapacidad, que es trasplante cerebral, y es otra cosa, desde el autismo. Entonces, creo que, por ejemplo, han habido así compromisos que están marcados, que están sellados con la piel, cosa que cuando llegó la última caravana, uh-huh, ellos ya consideraban que Radio Deseo era un interlocutor que no había que ni preguntarse, ¿no? No había que ver a ver a qué han venido, qué quieren, quiénes son, nada, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de cosas son muy lindas. Sí, y además, a mí las veces que me han preguntado justamente respecto a Radio Deseo y los programas y la audiencia, yo siempre he mantenido una premisa, y es que a unos y a otros hemos tratado como seres inteligentes. No esa radio que busca la complacencia, lo barato en términos de gustos. Creo que mantener al perceptor mantenerlo desde la inteligencia quiere decir que hay que sorprenderlo, que hay que ser exigentes, y eso hace más difícil la propuesta. Pero hemos tenido unas respuestas realmente muy aleccionadoras, ¿no? Yo me acuerdo cuando Karen Flores me habló que quería hacer un programa de bullying, cuando el bullying no sabía ni exactamente ni qué era. Yo mismo tenía absoluta duda de cómo hacer eso y cómo funcionaría, ¿no? Pero creo que estaba, y siempre ha estado en Radio Deseo, esta idea de lo difícil es el desafío. Lo fácil se hace en cualquier lado. Y creo que con ese criterio se han hecho muchas cosas, en medio de, insisto, de varios errores, pero también de aciertos, en sentido de tratar a la audiencia como seres pensantes, inteligentes, y se dice fácil. Pero no todas las radios y no todos los medios tienen ese objetivo. Porque cuando un objetivo de una radio, de un medio, es solo la complacencia, lo que está haciendo es acomodarse en los lugares fáciles. Cuando en realidad el desafío está en que un medio transmita y, reitero, desafíe a su audiencia. Estamos con Sergio Calero. Con Sergio ha nacido Radio Deseo. Nosotras lo buscamos, porque además ya nos conocíamos, sí. Nos conocíamos de PAT, lo conocíamos, por supuesto, por su trabajo, y dijimos, no, es la ficha clave para hacer una complicidad y lanzar un medio. Sergio, ¿qué es un medio de comunicación? ¿Cómo lo defines? En términos académicos, ¿no? Es un medio, es un instrumento de transmisión de información y de ítems de información, pero yo creo que no. A mí la experiencia me ha mostrado otra cosa. Es decir, para mí la universidad, lo que me ha dicho, me ha mostrado, es solamente para ratificar lo que me parece que yo quería ser, pero en el camino uno va encontrando otros significados, ¿no? Y yo creo mucho en el metalenguaje. Es decir, no creo que solo baste para comunicarnos la palabra. Creo que hay muchas más formas, entre ellas la música, entre ellos el silencio, entre ellos la forma en que decimos las cosas, hablando de radio, ¿no? En el caso de otros medios, tiene que ver mucho la comunicación gestual, que es el 95% de nuestra forma de hablar, ¿no? Entonces, si consideramos eso, yo creo que un medio de comunicación es una puerta giratoria, como esas de aeropuerto, así, yeah, donde está girando y tú entras y pasas a otro lado y entras, y el momento que tú estás entrando, alguien ha entrado por ese otro ladito y está saliendo y entrando. Para mí un medio de comunicación es algo de ida y vuelta, permanente, donde se están barajando muchos significados y muchas formas de expresar y de transmitir cosas. ¿Por qué aceptaste nuestra invitación? Con todos los malos antecedentes que nosotras tenemos de ser gente muy conflictiva, por ejemplo, o de ser gente muy radical, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué aceptaste la invitación? Creo que tiene que ver primero con el trabajo conjunto en PAT, porque ahí nos conocimos, y yo solo tenía una imagen, la que todos tenían. Pero cuando viniste a hacer tu programa, y me acuerdo que en algo trabajamos o algo te sugerí, empecé a encontrar una visión más, más profunda y distinta de esa imagen global que pues, me imagino tienen todos, de mujeres creando. Y recuerdo cuando yo estaba haciendo el programa en Desnudarte en Herbol, una de las personas que invité fue María Galindo. Y cuando tú viniste e hicimos ese programa en Herbol, luego me dijiste, estoy trabajando para hacer una radio. Y creo que ahí ya hubo un clic. Pero cuando ya me planteaste la idea, ya concretamente, no dudé porque creo que percibí que lo fundamental de tu trabajo y del trabajo de Mujeres Creando es la libertad. Y eso para mí es lo es todo. Y la libertad tiene que ver con derechos, tiene que ver con justicia, tiene que ver con todo. Pero en el fondo lo que estamos buscando todas y todos es el derecho a ser libres. Y si Mujeres Creando iba a trabajar en una radio, era lógico que ese iba a ser su mandato. Y ahí encajaba muy bien todo lo que yo siempre he querido hacer en una radio y que por supuesto ni soñé en hacerlo porque nunca se dio posibilidades en otras radios, que es libertad. Ahora, yo te digo una cosa, Sergio, ¿no? Cuando nosotras te buscamos, no es que yo tenía, si tú quieres, 3, 4 o 5 nombres. Si Sergio no quiere, preguntamos a Juanito, y si Juanito no quiere, preguntamos a Carmen. Nosotras teníamos, hay que convencerlo, teníamos como la certeza total, así, pero 100 sobre 100, de que la persona eras tú. No éramos grandes amigos, no, pero sí personas que nos conocíamos, nos respetábamos, pero yo tenía la certeza de que la persona eras tú, por la complementariedad entre dispares, ¿no? Que es la que yo siempre busco. Yo creo que es muy interesante combinar lo que no está permitido de que sea combinado. Combinar la tranquilidad con el frenetismo, combinar, digamos, la música y todo ese bagaje impresionante que tienes tú sobre el manejo de la música con lo que es una visión muy política, muy ideológica, muy cargada. A mí me preocupaba mucho que el resultado de la radio de Mujeres Creando fuera un resultado estridente en cuanto a cansador. A mí la estridencia me parece un valor importante, saber gritar tan fuerte que te escuche todo el país. Pero no reventar los oídos del otro y de la otra, esa es otra cosa. Entonces, yo estaba convencida de que podíamos trabajar contigo muy lindo y que iba a darse una mezcla interesante. Y el resultado es que yo no puedo creer cómo se nos ha ocurrido, ha sucedido. Y han pasado 10 años. 10 años. Sí, 10 años, sí. Sí, evidentemente, yo creo que mucha gente se debe preguntar cómo es que 10 años hemos seguido juntos haciendo la radio, ¿no? Precisamente por ser opuestos de algún modo en varios aspectos, ¿no? Y creo que a mí también, si algo me llamó la atención y me cautivó, fue eso, ¿no? Esa posibilidad de fusionarse con otros ámbitos, ¿no? Pero creo que algo importante, y es que ha habido muchas coincidencias. Muchas coincidencias en torno a lo que había que hacer y cómo hacer, ¿no? Hubo coincidencia en el sentido, por ejemplo, de que sea una radio con calidad, que no sea una chacota radial, que las hay muchas, digamos, ¿no? Y en eso hemos coincidido, por ejemplo, ¿no? Que formalmente tenga un tratamiento elaborado, ¿no? Que no sea una radio fácil. Y eso ha salido en el camino, porque por ahí tú no estabas de acuerdo, o yo en alguna de esas cosas, pero las cosas se han ido dando. Y en el camino hemos encontrado muchas coincidencias. Y lo interesante es que hemos encontrado coincidencias con otras personas también, que no tenían nada que ver con el trabajo de Mujeres Creando, o con lo que yo hacía, ¿no? Entonces ahí te das cuenta también que era la necesidad de que haya un espacio donde lo que prime primero sea el respeto, la necesidad de expresarse y la libertad, que como te dije, para mí sigue siendo clave en todo esto. Ahora, una pregunta obligada porque estás en La Loca Mañana, es ¿cómo te sientes con el feminismo, con una radio feminista? ¿Cómo te tratamos? Es una moledora de carne, sí. Hay un mea culpa detrás. Creo que esto es importante, ¿no? Bueno, yo lo he dicho alguna vez en el programa, ¿no? Para mí es un privilegio ser una de ellas, digo. Pero trato de ser muy discreto en mi visión feminista, porque me parece que sería muy, muy pretencioso que yo empiece a querer dar una forma, no sé, de decir cómo los hombres debemos reaccionar. Creo que los hombres hemos hablado demasiado respecto al feminismo y a las mujeres. A mí me sorprende cómo cada vez que hay algún tema que tiene que ver principalmente con mujeres, me pongo a pensar en el caso aborto, aparecen hombres hablando con una tranquilidad como si ellos supieran realmente todo, y yo creo que no es así. Yo lo decía, parte del feminismo desde el punto de vista mío y del hombre, primero creo que es callarse. Creo que tenemos que callarnos un poco, porque hemos hablado demasiado, siglos hemos hablado. Los hombres hemos dicho todo lo que debía hacerse en la sociedad, lo que debían hacer las familias, lo que debían hacer las mujeres. Y no lo hemos hecho muy bien. Es más, no lo hemos hecho bien. Creo que es sano que los hombres empecemos un poco a escuchar. Que nos empecemos a callar y empecemos a escuchar a las mujeres en sus aciertos y sus desaciertos. Pero para mí la importancia de callarse. Entonces yo prefiero hablar desde el arte, la música, y eso no me aleja de la política, ni mucho menos. Pero en términos de feminismo, creo que nuestra voz ha sido una voz injustamente privilegiada, ha sido una voz de imposición, ha sido una voz de extremadamente machista, y creo que le hace muy bien a esta sociedad que nos callemos un poco. Qué lindo, estamos con Sergio Calero, los dos conducimos esta nave, pero yo decía el otro día, Sergio, que hay un timón, en realidad que hay tres timones o ninguno, porque hay el viento que nos conduce definitivamente, y hay una conducción que es la pasión propia de los productores y las productoras. Esta es una radio donde las personas que han venido produciendo programas se dan cuenta que todo fluye. Sí, sí. Aquí no hay recepción, secretaría... Yo no sé exactamente cómo, pero fluye, sí. Fluye. Es decir, esta radio fluye, no tenemos ningún dinero para hacer ningún aparato burocrático. Tal vez no estaría mal tener un departamento de ventas, promocionar un poco, pero no. O sea, en estos 10 años, algún momento yo dije, la radio va a convertirse económicamente en algo por lo menos sustentable, ¿no? Y no lo hace, y si no lo ha hecho en 10 años, no lo va a hacer a futuro. ¿Cómo seguir con un aparato donde la economía no pesa nada? Sí. ¿Cómo haces, Sergio? Porque tú también eres un trabajador. Yo veo cómo te sacas tiempo, muchas veces en 12, 12 y media, cuando ya ha terminado la hora de trabajar, Sergio aparece muy discreto. Si ustedes ven el cubículo que él tiene, es de un metro cuadrado. Se encierra ahí, hace sus cosas y se sale con la mayor, digamos, discreción. Y no hay otra manera de hacer, hay que robarle el tiempo. Sí, esa es la parte más ingrata, la que más incomoda y molesta. No porque quisiéramos hacer dinero, nunca ha sido la intención esa. Nunca ha sido el no solo de nosotros, sino creo de los productores, la idea de pensar que aquí iban a hacer plata. Pero es ingrato en el sentido de que a mí me duele, por ejemplo, a veces hablar con personas que me dicen, escucho la radio y tu programa me encanta. Pero en el momento de poner publicidad, allá nadie recuerda que escucha la radio y que le encanta mi programa. Yo solo una vez he tenido un auspicio y creo que no exactamente porque escucharan el programa. Entonces, hay como también un doble discurso, ¿no? En muchas personas que te escucho, pero con mis... con mis intereses. Con mis intereses, ¿no? Me encanta la música que pones, pero no pienso hacer nada al respecto, digamos, ¿no? ¿Y tú crees que eso se debe...? Porque hay momentos en que yo tengo un sentimiento de culpa, ¿no? Un sentimiento de culpa en cuanto a que... ¿Tú crees que eso se debe a errores propios de la gestión de la radio? ¿Crees que eso se debe a una suerte de fenómeno que sucede en el mundo cultural boliviano? Porque en principio Radio Deseo es una radio cultural, sí, ¿no? Entonces, las instituciones culturales, pues, se nutren, ya ni diré, no es que escuchan Radio Deseo, se alimentan de contenidos, conceptos que lanzas tú. Lo he comprobado. Es que lo he comprobado, Sergio. Porque tu programa ha ido a afectar agendas culturales de espacios, como el espacio Patiño o cualquier otro de esos. El caso de toda la franja, la quinta disminuida, la franja musical, la inaudita. La inaudita vive de dar clases. De dar clases, no sé, de flauta, no sé muy bien de qué da sus clases de composición, uh-huh, de música. Y sufre mucho. Por sostenerse. Es un gran programa, no tiene auspicio. Y me ha dicho, mira, voy a recibir donaciones, digamos, ¿no? O sea, gente que quiera menciones. Es muy duro. Sí, sí, muy, sí, muy duro. No, en realidad, o sea, ningún programa. Tú sobrevives porque tú tienes mucho nombre, mucha fama, mucha experiencia, pero tampoco es fácil para ti. No, para nada. Entonces, mi caso es un caso aparte, pero yo sí tengo dos o tres contratos anuales con los que vivo luego todo el año. Pero nunca sé si me van a caer o no, eso que conste, ¿no? Pero, Sergio, ¿a qué se debe eso? ¿Cómo lo interpretas tú? Yo necesito que tú me des un par de claves, porque a mí me sale una bronca infinita. Claro. Creo que son varios componentes, no uno solo. Por supuesto, uno tiene que ver con mujeres creando, que genera una reacción, especialmente en todos los sectores, en las personas que deciden, por ejemplo, temas comerciales, les genera temor, les genera un rechazo. Eso lo sabemos y de siempre. Y Radio Deseo es Mujeres Creando. Entonces, ahí hay un primer elemento. Segundo, que la cultura... El arte y la cultura no es materia fundamental para muchas instituciones. Es decir, para mucha gente la música es una música de fondo, ¿no? Que suena mientras está trabajando y, ¡ah, qué bonito!, ¿no? Entonces me gusta el Despacito y me gusta también Shakira, o me puede gustar los Beatles. No hay problema porque me gusta. Pero los que hacemos los programas aquí en Radio Deseo, somos gente que respiramos y vivimos la música. Y nos deprimimos como somos felices con la música. O sea, cuando se muere David Bowie, nos golpea. Y no por una cuestión juvenil de fanatismo, no. Este es un tema de pasión que tiene que ver con tu vida. Y esto yo he tratado de entenderlo porque decía, bueno, ¿y por qué la música así nunca me va a dar plata ni nada? ¿Por qué le dedico tanto? Porque yo respiro y vivo música, porque es mi forma de llegar a la gente. Y estoy seguro que en el caso de Walter, de Nico, de mi hermano que hace la biblioteca, también. Es decir, la música es una cosa muy seria en nuestra vida. No es un hobby. Pero no es así para la mayoría de las personas. La música es una cosa que si está bien y si no, no hay problema, ¿no? Entonces también eso genera una disonancia, pero nosotros vivimos una obsesión muy fuerte que no tiene a veces respaldo ni tiene eco en otras personas. Y esto, por si acaso, no es que nos hace mejores o peores personas, simplemente nos define. Y esa es la única razón por la que estos 10 años, a pesar de no haber tiempo, de no haber recursos, algunos de los que estamos aún, hemos seguido, porque necesitamos hacerlo. ¿Pero quién se ha ido? Es decir, cuando yo he hecho el recuento de los 50 programas, lo fascinante ha sido que esa franja poderosa, que era una especie de columna vertebral, sí, sigue. Sigue intacta. Y tú dices, ¿pero qué les pasa? Porque yo también me quiero preguntar, ¿qué les pasa? Y luego hemos recibido, digamos, programas itinerantes que sabíamos que tienen carácter itinerante porque se les propone ocho, ciclo de ocho a un joven para que se estructure, en ocho puede dar lo mejor, pero si se vuelve permanente se le diluye el texto, sí, el qué decir. Entonces, los otros programas son itinerantes no porque nos da la gana a nosotras, sino porque pedagógicamente es lo mejor, pedagógicamente es lo mejor. Entonces hay una columna vertebral con unos personajes comprometidos con la radio, cuyo compromiso me fascina, me conmueve, pero también me sorprende. Quizás porque a ratos pienso que en la sociedad comprometerte con una radio, comprometerte con una música, comprometerte con la cultura, parece que no tuviera mucho sentido. Y sin embargo, lo hacen, y lo hacen maravillosamente, y nos han alfabetizado. Es decir, tú lo que haces es lecciones de... Tú haces alfabetización en desnudarte, ¿no? Por lo menos en el caso mío, ¿no? Ahora, yo no entiendo cómo se programa la radio, la música en la radio, Sergio. ¿Cómo haces? ¿Cuál es la idea que está detrás? Porque tenemos muchas horas de música que no las queremos afectar para nada. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu idea? Desde un principio había que tomar una decisión al respecto. En varios esquemas, tú podías hacer un tipo de radio que trate de complacer a muchos, o a varios, o por lo menos a un amplio sector. Es decir, ponemos, qué sé yo, zambas, luego ponemos cuecas, luego ponemos rock, tangos, luego ponemos música clásica, tangos, y así podrías más o menos complacer a un abanico más amplio de personas. Pero yo creo que no era el camino. Desde un principio tenía claro que si además ustedes habían confiado en mí, en que a cargo de la parte de la programación, esa debía tener un sello. Y ese sello, muchas personas piensan que es el rock, pero no. No, tampoco. No, para mí es simplemente seguir tratando a la audiencia como seres pensantes e inteligentes. Por supuesto, sí, ha habido una preponderancia del rock, pero nunca ha sido limitante. Siempre ha sido desde el modo en el que se quiere llegar. Cuando vino la propuesta de hacer el programa de 78 revoluciones, por ejemplo. Qué bueno, de los más bellos, sí, para mi gusto. O sea, fue un milagro. No era el tema de decir, no, aquí somos una radio de rock. No, vamos a hablar de folclore, pero desde un punto de vista, valga la ironía, novedoso, siendo que íbamos a revisar música de los años 20 y 30, pero era un modo distinto de desafiar a la gente para escuchar música boliviana desde otro ángulo. Entonces, desde un principio estuvo eso de buscar propuestas que sean inteligentes, que sean renovadoras, que sean exigentes, desafiantes. Y esa franja que hasta ahora se mantiene es eso. Es decir, el lunes Patti Flores te desafía a escuchar un nuevo disco que no es pues el último de Ricardo Arjona. No, bueno. No, sino... Pero que no tiene un solo código, la Patti, no, o sea, te va a sorprender seguro. Sí, sí, sí. Y lo propio ocurre con Adriana, con la Inaudita, que es uno de los desafíos más fuertes para una audiencia, porque ella trabaja con música que la gente no está habituada, ¿no? Lo propio Nicolás Peña con el jazz, y trabajando sobre todo en la erudición de la música. La biblioteca, hablaba la otra vez con los dos productores, Fernando y Juan Carlos, y me decían, nos dieron un año, no nosotros, sino la gente, les decía, bueno, con un año listo, ya habrás repasado todos los Beatles. Hace 10 años que están y que aún hay demanda y siguen. Sacando y cosas. Siguen, ¿no? César Blasi, lo del Perú, estuvo desde el principio. Nila Ruiz estuvo desde el principio. Y a eso se ha ido añadiendo muchas otras cosas, ¿no? Quizás estoy olvidando a alguien. Pero aquí hay un elemento clave. El Puka, que claro, Puka ahora está con el esquizoide, pero no me acuerdo qué se llamaba su anterior. Empezó con cuerdas vocales. A cuerdas vocales. Luego hizo un año de homenaje a los Rolling Stones. Sí, y luego. Pero hay un elemento clave, María, y es que para mí es muy importante, no voy a decir el gusto, sino la pasión de quien hace. Porque eso es lo importante del programa. Cuando Adriana está poniendo una música muy compleja, más allá de la música, es una persona que está tratando apasionadamente de transmitirte algo y decirte algo, pero a través de la música. Lo propio con el jazz, con Nico, o con Enfermetal. Es gente que necesita expresar con su música, con la música que hace. Para mí esa era la clave. Porque claro, para mí la pasión lo es todo. Ahora, justamente a propósito de eso, ¿sabes con quién tampoco no nos ha ido muy bien? O por lo menos a mí, y no tengo, ahí sí no tengo mucho sentimiento de culpa ni nada, es con los estudiantes de ciencias de la comunicación. Porque uno diría, una radio, si tú quieres, ¿cuál sería la categoría Radio Deseo? No sé si es una radio experimental, pero es una radio abierta a cualquier experimento. Por lo menos eso sí, podríamos decir. Yo estoy abierta a cualquier locura que se le ocurra a cualquiera. Pero me voy al infierno con cualquier loco y con cualquier loca. Entonces uno diría, una radio abierta a lo experimental debería estar muy abierta a los y las estudiantes de ciencias de la comunicación que se lanzan a ver qué van a producir, es decir, están lidiando con esos conceptos. Y yo más bien he encontrado una población esquemática que sin haber hecho mucho recorrido ya cae en los clichés típicos de modulaciones de voz, que aquí son indeseables, de esquemas de comunicación tan tradicionales, que no comunican nada, tan tipo institución. Sí. No sé qué pasa, no sé qué les enseñan, qué no les enseñan, pero yo he llegado a pedir que se abstengan los estudiantes de comunicación y se han enojado conmigo. O sea, la facultad y la carrera de ciencias de la educación de la comunicación se ha enojado conmigo porque Radio Deseo pues no ha sido su trinchera donde poder hacer su trabajo por la mala calidad de las cosas que han venido a proponer. Quizás es reflejo, ¿no?, de la universidad. Yo creo que uno sobrevive al colegio. Y, ¡qué bueno eres! Es verdad. Y de algún modo empecé a notar eso también en la universidad. Sobrevivir a la universidad y a la carrera de comunicación, y esto lo digo desde el punto de vista más afectuoso, porque yo mismo en la universidad encontré que pasar a la universidad era tomar los instrumentos, las herramientas ya definidas para hacer cosas, cuando en realidad la universidad debiera ser lo inverso. Entonces no es de extrañar que los estudiantes salgan o vengan a la radio para tratar de hacer la radio que escuchan o que han escuchado, que creen que eso es la radio que hay que hacer. Digamos, yo creo que al 90% de los estudiantes de comunicación les parece incorrecta la barricada. De eso se trata. Claro. A ver, de eso se trata. De eso se trata. Basta. Lógico. De los moldes, de las diplomacias. Hay cosas que están al límite. ¿Cómo deberías entrevistar a un fiscal corrupto? ¿Cómo deberías entrevistar? Es que eso tiene que ver con una de las mayores falencias que yo encontré. Creo que han cambiado un poco, pero hasta hace poco la mayoría de las carreras de comunicación no tenían creatividad. Creatividad era una cosa así como una especie de taller aparte, cuando creatividad debía ser la columna vertebral. Yo lo planteé en la Católica. Debía ser la columna vertebral, porque la creatividad es la base para hacer comunicación. Y la creatividad es lo que la diferencia. Es buscar el modo propio, además, de llegar a algo. Entonces, si tú entras a la universidad para solo recibir esquemas de cómo se tienen que hacer las cosas, no funciona. Pero te tienen que dar herramientas de creatividad, porque todos somos creativos, pero no todos manejamos la creatividad. Entonces, en ese sentido, la carrera de comunicación debería ser, por lo menos para mí, la más hermosa carrera, porque más allá incluso del arte, la creatividad, porque tú tienes que usar la creatividad en comunicación para hacer un spot, un afiche, una película, una publicidad, un proyecto social. En todo entra creatividad, y es lo que menos se trabaja en la universidad. Definitivamente, lo que se trabajan son esquemas. Entonces, bueno, yo no me he cansado, o sea, son 10 años. Yo no puedo vivir sin la radio. Uh-huh. Estoy de ya enferma y aquí sentada. Y aquí estás, sí. No puedo vivir sin la radio. No sé, ¿qué se ha convertido la radio para ti? Uf, es como un hogar nomás, pues, ¿no? Es como un cuarto de tu casa nomás, ¿no? Yo necesito venir, necesito... está ahí ya, es parte de lo que hago, ¿no? Hace mucho ya dejó de ser un tema que tiene que ver con recursos, ¿no? Es algo que uno ya lo lleva dentro, ¿no? Entonces, con etapas muy difíciles, como la de ahora, por ejemplo, ahora en el caso de mi programa estoy con reprises por una serie de conflictos, problemas, pero voy a volver, digamos, ¿no? Y es como que todo el rato estoy pensando, ah, esto sería un buen programa, ah, esto voy a necesitar para el programa, este material sería lindo. Es decir, está ahí todo el tiempo, aunque yo no esté al aire. No, pero a ver, un programa como el tuyo, Sergio, se sostiene para reprises, da gusto. Es más, no podría ser un programa con esa calidad que luego no puedas volverlo a disfrutar. No, ya te digo yo que a mí me agarran de la solapa en las ferias del libro, el programa del Sergio. No, o sea, me agarran del porque quieren tu programa, ¿no? O sea, uh-huh. La colección de tu programa. Entonces yo sinceramente creo que está muy bien eso de que tú produzcas una serie y luego la gente pueda repasar uh-huh. ese programa, volver claro. a porque a veces repasar. Es muy fugaz, ¿no? No puedo escuchar ese domingo y nunca no, más. La radio no, incluso uh-huh. si lo has podido escuchar, por cómo tú te detienes, ¿va? Como te digo, haces una lección de alfabetización a la cual siempre podemos volver, ¿no? Entonces, uh-huh. yo creo que está muy bien esa dinámica. Yo no podría vivir sin Radio Deseo, son 15 años más que yo le propongo al público. Uh-huh. Espero que yo en estos 10 años le propongo 15 años más. Es muy fuerte, es muy fuerte. Sí, sí. A mí lo que más me conflictúa son los viajes. Para mí los viajes son muy importantes. Es mi sustento, así nomás es. Uh-huh. Y criar público, luego el público tiene que cambiar de dial, volver, vaya. O sea, le propongo un viaje un poco complicado al público, pero yo propongo 15 años más de Radio Deseo. No sé si 15 años más yo estar al frente, si alguna otra compañera del movimiento tuviera la fuerza, la decisión de cargar con lo bueno, lo malo y lo feo de la radio. Uh-huh. Yo, por supuesto que inmediatamente, no quiero prorrogarme tipo Evo, inmediatamente le daría, pero es cargar lo bueno, lo malo y lo feo, lo que me gusta, ¿no? Es cargar lo bueno, lo malo y lo feo. Y para estos 15 años que se vienen, yo estoy dispuesta a que esta radio a seguir trabajando porque esta radio sea una radio con las puertas abiertas. Prefiero equivocarme en que alguien haga su programa que equivocarme en cerrarle la puerta a alguien. Uh-huh. Esto me parece muy importante. Y así que... Además, yo he visto el proceso, no solamente es que se produce un lindo programa, no solamente es eso, sino que la persona que hace el programa cambia. Yo he visto el cambio en Karen Flores, por ejemplo. Aparte de que ella nos ha enseñado lo que es el bullying, nos ha alfabetizado también, lo ha introducido con una complejidad, con una profundidad, con una riqueza, yo creo que ella también, hablando, se ha esclarecido y se ha fortalecido. Uh-huh. Y se ha convertido en una persona diferente a la que era antes de ese proceso. Pero lo he visto suceder en Yolanda Mamani. Claro. Lo he visto suceder en Emiliana Quispe. Lo he visto suceder en muchas personas. Es decir, la facultad de hablar, cuando te callan, te han acallado toda la vida. O cuando tienes algo muy importante que decir, la oportunidad de hablarlo, verbalizarlo, ordenarlo, comunicarlo, te potencia mucho. Entonces, en ese sentido, yo prometo que esta radio va a seguir siendo una gran garganta para que voces silenciadas, para que voces que están fuera del espectro, que están fuera de la oportunidad de tener un micrófono delante, lo tengan. O sea, las puertas están abiertas. A mí búsquenme, no soy un personaje fácil, no sé si eso es necesario siquiera decirlo, pero la coordinación de un programa tampoco es nada del otro mundo. O sea, nosotros, normalmente yo ayudo mucho con el título del programa, con el esquema de temas, con la estructura del programa, y es hasta ahí, hasta donde llega también mi tiempo y mi energía. Yo tampoco puedo dedicarle las horas. Pero a partir de esa pequeña, de ese pequeño impulso, si el personaje tiene ya claro lo que quiere, pues va a poder hacer radio. Uh-huh. Por tu parte, Sergio, para los próximos 15 años... Qué difícil, ¿no? ¿Estarás aquí? ¿O te vas a Marte nomás en la próxima nave espacial que te dé un pasaje? Sinceramente, si me dan el pasaje, creo que me iría, sin dudarlo. Me siento... Pero nos mandas el programa. Eso sí lo voy a mandar, por suerte ahora puedes mandar por internet todo. Me siento bastante decepcionado, me siento bastante incómodo de lo que se está viviendo. Creo que es una época de mucha oscuridad. Siento mucho dolor en la gente, siento mucha angustia, mucha desilusión, mucha desesperanza. Siento que es un momento en el que se han caído muchas formas de relacionamiento y me preocupa y me duele esta oscuridad que estamos viviendo. Y a veces me da ganas de realmente de irme y volver cuando las cosas estén un poco más humanizadas, porque estamos en una época de obras, como si eso fuera la convivencia. No somos un país feliz, no estamos viviendo momentos. No es que tal vez antes éramos más felices, tampoco veo por qué haya que comparar una cosa con otra. Pero sí puedo sentir es que hay mucho dolor, mucha oscuridad y no sé lo que viene. Creo que lo que estamos viviendo, no, por lo menos me parece que no lo habíamos vivido así antes. Y realmente me da ganas de irme muchas veces. Pero he aprendido a que lo peor que uno puede hacer es planes. Uh-huh. Esta radio surgió sin planes. Exactamente. Sí, y surgió y creció y está 10 años sin un plan. No hay estatutos. Es algo alucinante. Sí. Hay un acuerdo profundo. Hay sí. un respeto profundo, hay una amistad profunda. Que no se ha movido, que sigue intacto. No, que se ha profundizado, que ha sido, que es algo muy lindo. Yo realmente estoy muy, muy agradecida contigo, pero de una manera muy peculiar. Porque no es, ay, gracias, Sergio. Es el gusto, ¿no? Porque cuando tú dices, es un momento duro, es un momento... Estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, nosotras hemos elegido lidiar con una buena parte de dolor social. Todos uh-huh. los días. Sí, lo pero veo. Tú eres para mí una buena noticia, digamos. O sea, verte, que existes, que tienes ese motor, que convocas a tu gente, porque toda esa franja que estructura la radio es la gente que tú has convocado. O sea, ese carisma que tienes tú de además traerlos y moverlos. Y es una cosa muy linda. Es algo que no por favor, eso no está a la pesca, no está al paso. Esas cosas no suceden al paso. Esas cosas son a mí las que me sostienen. A mí esas cosas son las que me sostienen. Así que para mí tú eres, pues, una buena noticia. Es la manera más chiquita de decir lo que representa tu presencia en Radio Deseo y tu compromiso con Radio Deseo. Oh, te agradezco mucho. Tan linda frase, porque no la escucho siempre. Yo termino el programa... Todos mis programas siempre diciendo honrar la vida. Y creo que todo lo que, por lo menos yo quiero hacer y todo lo que puedo hacer, tiene su objetivo, de honrar la vida. Y esta radio también es eso para mí. Es decir, tu lucha, la lucha de Mujeres Creando, es una lucha por honrar la vida. Porque las mujeres vivan honrando la vida. Entonces hay una coincidencia neta desde el primer día y se mantiene intacta en estos 10 años, y si eso sigue inalterable, seguramente seguiremos en esta cabina dando batalla, disfrutando, porque se disfruta mucho. Se disfruta, claro que sí. No solo es sufrir. Se aprende, porque lo que tú decías, ¿no? Con Yola, con las personas que has visto, yo soy otra de las personas que he crecido y he aprendido muchísimo, muchísimo, haciendo la radio, haciendo el programa. Y he visto de cerca, he visto de frente todo el trabajo, he visto como Mujeres Creando hace lo suyo desde la honestidad más absoluta, que es algo que veo poco en nuestro medio. Casi estamos acostumbrados a decir, ah, haz esto porque quiere esto, haz esto porque va a cobrar esto. Y en 10 años he visto que lo que ha cobrado María Galindo y lo que ha cobrado Mujeres Creando no es una cosa tangible en términos financieros, o no es algo que le interese el prestigio, no es algo que eso le ha representado que hayan llegado. No, nada. Es una lucha única, y eso, y el que yo sea parte de eso es para mí un privilegio enorme. Así que gracias. Sergio, ¿cómo vamos a celebrar estos 10 años? Cerraremos con eso. Bueno, hay la idea de que no hagamos... vamos a hacer una fiesta. No, lamentablemente. Cumbia. Sí, no nos da para mariachi, no nos da para no nos orquesta dan tropical. Para una salteñada. No, lamentablemente no. Y queríamos poner de tarima, pero no creo que el gobierno municipal nos vaya a facilitar, ¿no? Entonces la idea es que hagamos una gran celebración en casa y desde con nuestras propias herramientas, que son estos micrófonos, ese transmisor, y es hacer una gran fiesta que va a ser de 10 a 10. De 10 a 10, y va a ser el domingo 30 de julio, el último domingo del mes de julio, donde queremos que tú, que nos escuchas, cuentes tu historia con Radio Deseo. O cuentes tú o armes tú la historia de Radio Deseo. Y como quieras. Y como quieras, o sea, sí. Puede ser una historia ficcionada, puedes imaginar que esta es la caverna de los monstruos desde donde se emite, lo que quieras. La idea es que cuentes tu historia con Radio Deseo. Vamos a estar recibiendo, puedes venir a grabar todos los días, tu historia con Radio Deseo. Lo lindo es grabarla en primera persona y en primera voz. Y les vamos a pedir también a todos, absolutamente a todos, los y las productoras de programas en Radio Deseo, que también nos cuenten. Que también nos cuenten. Desde su punto de vista, desde su experiencia, desde su historia, cómo ha sido su historia con Radio Deseo. Tal vez ficcionada, tal vez verdadera, tal vez solo musical en algún caso, tal vez alguien haga con gemidos de animales. Bueno, de la inaudita ya sabes que podemos esperar cosas excepcionales. En todo caso, 10 minutos, 5 minutos, 12 minutos, ¿hasta cuándo vamos a recibir las grabaciones? ¿Hasta cuándo vamos a recibir las historias del público? Yo creo que podríamos recibirlas inclusive hasta el lunes 24 o martes, ¿sí?, 25. Sí. Que vengas y grabes tu historia con Radio Deseo. Ahora, o tu historia de Radio Deseo. Sí, por ahí no te interesa grabar y quieres dejar por escrito también. También, pero mejor la voz es algo. Yo he descubierto lo que es la voz en Radio Deseo. Es claro. Decir, yo no sé, yo no sabía la importancia que tiene la voz. Uh-huh. Ahora he aprendido, pero bueno. Me encantaría que sea en primera voz. Súper. Pero si alguien no quiere grabar y quiere dejarlo, está bien, está abierto. Está bien. Y vamos a hacer un programa donde vamos a alternar a quienes hacemos Radio Deseo con quienes escuchan Radio Deseo, en el que la historia de Radio Deseo va a ser contada desde todos estos ángulos tan diversos. Qué divertido. Bueno, yo ya me estoy imaginando la historia que voy a escribir yo. Y bueno, Sergio, gracias de nuevo. Gracias por esta hora invalorable contigo. Y gracias por estar ahí. Y por tantas cosas bonitas. No, gracias a ti, María. Gracias por los 10 años. Por los 10 años. Y por los que vengan. Así que nos vamos a hacer viejos aquí. De hecho ya estamos, entonces no, es no, solo continuar. Continúa la ruta. Y así que gracias y honrar la vida.